The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Andrew y esto es The New Rebel Girls, programa que ha estado ausente de Radio Cósmica Libre como por 4 meses, pero ya hoy por fin estamos de vuelta justo en este martes 8 de marzo. Y estoy muy contenta porque, bueno, además de estar estrenando página de Radio Cósmica Libre, pues este programa sonaba cada mes, cada fin de mes, pero ahora estaremos los sábados a mediodía, a partir de las 12, con mucha música nueva creada por mujeres de diferentes géneros, nacionalidades, idiomas, y vamos a tener siempre 2 invitadas cada semana diferentes. Ya en las redes sociales se van a estar enterando qué artistas estarán participando, así que les doy las redes. Nos van a encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como The New Rebel Girls. El Girls es con 3 R's y también estamos en Mixcloud y en Spotify de la misma manera. Y ahí justo en Spotify subimos playlists mensuales con la música nueva y en Mixcloud pueden escuchar los programas anteriores. Y bueno, hoy es un programa especial. Hoy no vamos a escuchar música nueva porque hoy vamos a estar pasando punk creado por mujeres, pero va a ser solamente punk en español y de bandas latinas. Bueno, sí, ahí se fue creo que una que otra. Tenemos Bubble Love, que bueno, es en inglés. Así que durante estas próximas 2 horas estaremos escuchando hardcore, riot girl, queer punk, glitter punk, bubblegum punk, post punk y demás géneros similares que al fin y al cabo son punk. Así que quédense las próximas 2 horas para estar escuchando estas canciones. Y además, durante estos meses hemos estado platicando con algunas bandas que van a sonar hoy y van a estar presentándonos sus temas. Así que les invito a quedarse en este especial del 8 de marzo, para las que no fueron a la marcha o las que van en camino a su casa porque ya se cansaron. No importa en dónde estén, lo bueno es que esta estación es online, así que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y bueno, con lo que vamos a comenzar hoy es de una banda española. Ellas son las Hinds, que si bien no precisamente tocan punk, hace unos meses sacaron un cover de The Clash, de la clásica canción Spanish Bombs. A mí me gustó mucho este cover, así que dije, hoy tiene que sonar aquí. De ahí nos vamos con Las Decapitadas, con su tema Bubble Love. También escucharemos a Anemona Asesina con Dragón Fúrico. Y después a Fea con Ya Sé. Así que vámonos con la música aquí en The New Rebel Girls a través de Radio Cósmica Libre. The New Rebel Girls. Open, feminine color. Hola, somos las Decapitadas y esto es Bubble Love. Yeah. The New Rebel Girls. Lo malo siempre puede cambiar. somos Veneno Parada. Somos una banda Riot Girl de Buenos Aires, Argentina, que se formó más o menos a mediados del año pasado. Y estamos presentando nuestro nuevo video. Es el video oficial de Funeral por Zoom, nuestro último tema, y lo pueden encontrar en YouTube. Somos Veneno Paradas y también nos encuentran en las redes sociales como @hadasveneno. Esperamos que les guste. Gracias. Pues nos fuimos de corrido con la música. Lo bueno del punk es que las canciones por lo regular son muy cortas, entonces hoy estaremos escuchando un montón de bandas, así que dije, vámonos con la música. Primero escuchamos a las Vinop con Martes, Jueves, Lunes, esta banda que se formó en 2008 allá en Argentina. Y bueno, ya que andábamos escuchando música de ese país, por ahí tuvimos a Veneno para Hadas, banda que también es argentina y estuvo presentándonos aquí Funeral por Zoom. Después sonaron Las Navajas con For Culeros Only y después tuvimos a Alice Bach con migajitas. Este tema que sí es nuevo, Alice Back lo acaba de lanzar hace 2 o 3 semanas, me parece, en compañía de las chicas de Soga. Y si ustedes no lo sabían, y no es que yo sea chismosa, pero Alice Back ya reside aquí en la Ciudad de México. Me parece que está ella en Coyoacán. Y bueno, esto yo lo sé porque Alice se ha dedicado a hacer un sinfín de videos de la Ciudad de México. Ella se va a las cantinas, a las trajineras, a los museos y demás espacios y nos muestra ella cómo es que ve la Ciudad de México. Esto me parece increíble. Y bueno, ella ya también está haciendo música aquí junto a las chicas de Soga. Y esperemos que muy pronto se esté presentando en alguna tocada. Y ya lo último que escuchamos ahorita fue Te Odio de Mujeres Podridas, que es parte de su disco que lanzaron el año pasado, que se llama Muerte en Paraíso. Ahora lo que sigue a continuación es de Censura Rosa. El tema se llama ¿Por cuánto tiempo más? Esta banda a mí me gusta un montón. Esta canción me parece que salió hace 2 años y es lo único que han sacado. Espero que pronto Censura Rosa saque más temas. Vámonos con la música aquí en The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. ¿Qué onda, Rebel Girls? Mi nombre es Adara y soy una compositora originaria del Estado de México. Mi género favorito es el punk rock, el skate punk, el pop punk, bueno, en fin, casi todo lo que tenga que ver con el punk y el riot girl. Y bueno, hace unos cuantos meses lancé mi EP titulado Ya Era Hora, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y a continuación las voy a dejar con este tema que yo escribí, se llama Fiebre. Recuerdo haberlo escrito una de esas noches de metamorfosis adolescente. Bueno, es una canción canción muy sincera que sale desde el fondo de mi corazón y desde mis tripas para ustedes. Disfrútenla y no olviden cuestionar lo establecido. ¡Woo! The New Rebel Girls. Todo día, no. por ahí tuvimos a Adara presentándonos el tema Fiebre. Ella sacó su disco solista el año pasado, pero también forma parte de la banda Blessed Noise, la cual escucharemos en un rato más. Y después de ella tuvimos Inocente Corrupción de Los Encabronados. Y lo que acaba de sonar es Ratas de Rata Negra. A continuación escucharemos Auxilio con Auxilio. La siguiente canción se llama En un futuro, nosotras fuimos las Rata Punks. Yeah! Rebel Girls. Ya nos pasamos más al lado hardcore. Escuchamos a Flores y Fuego, banda mexicana, con el tema Muerde el Anzuelo. Después estuvimos escuchando a las Ratapunks, que presentaron aquí su tema. Ayer las tuvimos en una entrevista que pueden escuchar en nuestro Mixcloud. Ahí está completa. Y bueno, terminamos ahorita con Perra Vida. Lo que acabamos de escuchar fue Célebres Plumíferos. Ahora vamos a escuchar a Soga. Ya estábamos hablando de estas chicas que han estado participando con Alice Bag. Esto que vamos a escuchar es de su EP Anuncio de Neón. Pero antes vamos a escuchar a Podium, banda que acaba de estar en México hace como unos 2 meses. Esto que está por sonar se llama Siempre Mal. We'll be right back. The New Rebel Girls. Soy la vocalista de Tomar Control. Mi nombre es Dalia y soy la baterista de Tomar Control. ¿Qué canción te gustaría escuchar para cerrar la entrevista? De nuestras canciones, Soltar. Un tema que hasta el momento no le hemos tocado en vivo. Perfecto. Es una de las canciones que más me gustan y nada, escúchenos. Acabamos de escuchar a las chicas de Tomar Control, este cuarteto peruano que está a días de llegar acá a México. Ellas van a estar de gira por diferentes partes de la República Mexicana. Su fecha acá en la Ciudad de México es el 18 de marzo en No Somos Nada Distro Café, pero van a estar visitando Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Tijuana y otras ciudades para que estén al pendiente. Síganlas en sus redes sociales para que sepan bien las fechas. Y a continuación nos vamos con otro bloque de música. Vamos a escuchar a Violetas Violentas con el tema No. Después nos vamos a escuchar Pequeño Problema de Blessed Noise. Y después el final con Juanita y los Feos aquí en The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. We'll be right back. violados y despreciados, gente sin valor, personas cínicas. Nosotros observando, por menos a luchar, por menos a gritar, o solo observar. O ellos se irán cada día más. Rebel Girls. Bye. Holly, soy Chica Muerte, baterista de Niña Perro, y aquí les mandamos con mucho cariño una probadita de nuestro nuevo EP, Sad Bichotas, ya disponible en YouTube y Bandcamp. También nos pueden encontrar en Instagram como Niña Perro. Y pues, saludos y abrazos a todos con mucho glitter, mucho peluchito, mucho leopardo, y ojalá les guste. Yo soy Marte Mexicano, la baterista. Hola, yo soy Adriana, la bajista, y somos de Chihuahua. ¿Qué onda? Yo soy Yuli, la vocalista, y el siguiente tema que van a escuchar es Jaguar Hoy, una canción que habla de un jaguar que viene a cortarle las cabezas a los dueños de la élite por toda la desigualdad social en América Latina. Y yo soy Aarón, guitarrista, y te invitamos a que nos sigas por todas nuestras redes sociales y plataformas de música. Estamos como Camel Toe MX. Apenas sobre Rebel Girls. Oigan, pues acá seguimos en el especial de 2 horas de música punk creada por mujeres latinas. Por ahí escuchamos ya a la banda Niña Perro. Ellas son de Guadalajara y el 14 de febrero sacaron su primer EP, Sad Bichotas, el cual, como escucharon, ya está disponible a través de su Bandcamp y de YouTube. Y también escuchamos a Camel Toe MX con su tema Jaguar Hoy. Ellos también estuvieron aquí presentando su canción. Después escuchamos a las Bloody Benders con el tema La Vampira. Y pues ya que andábamos en Animalitos, después vino Maldito Perro con Loba. Y lo que sigue a continuación es de Mercenarias. El tema es Pánico y pertenece a su álbum debut que llevaba el mismo nombre. Esta es una banda brasileña de post-punk y este disco es de 1986, tiene 35 años. Espero que les guste. Esto es Pánico. The New Rebel Girls. Saca tu maleta, anda, vete ya. Saludos, somos las Fucking Bitches, originarias de Irapuato y Ciudad de México. Queremos que escuchen nuestra nueva canción, Alza la Voz, que pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y el video se acaba de lanzar hace unos cuantos días. Esperemos les guste. Nos fuimos a grabar frente a Bellas Artes en la calle, sin permisos, pues valiendo madre. Aunque había polis ahí preguntando qué estábamos haciendo y todo, pues dijimos somos punks y lo hicimos así. En teoría se necesita un permiso para grabar en la calle y simplemente llegamos con nuestras cosas, nos montamos y lo hicimos. Dijimos pues hasta que nos quiten y afortunadamente nunca nos quitaron, nos dejaron grabar todo. También estuvimos grabando en La Ocupa, que era la CNDH, que ahora está tomada por el bloque anarquista feminista. Y es una experiencia muy grata para nosotras porque admiramos el movimiento feminista y lo que ha logrado, y sobre todo en materia legal, también los cambios que se han conseguido a raíz de las manifestaciones y de todo este movimiento que cada vez va más fuerte, que nos ha también generado conciencia, el poner el ojo en este problema de la violencia contra la mujer, del machismo y muchos temas relacionados. Entonces, un poco eso aborda también Alza la Voz. Es un llamado a no guardarnos las cosas que nos molestan, que nos lastiman o con las que no estamos de acuerdo, las injusticias y el no tener que soportar, y que si estamos hartos, pues lo digamos y lo expresemos y lo saquemos, porque guardarnos las cosas luego nos causa como mucho conflicto o puede ser un mal social también. Entonces invitamos a través de este video a toda la gente que vive algo desagradable, injusto, pues no guardárselo, no callarlo, no soportarlo y hacer lo posible por cambiarlo. Y si no hay mucha posibilidad de cambiarlo, pues al menos expresarlo y alzar la voz. Esperemos que esta canción les dé energía, valor y les dé ánimos para sobrellevar cualquier mala situación que estén pasando. Y pues les mandamos un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales, estamos como las Fucking Bitches, mal escrito, y a chingarle. Esto es Alza la Voz por The New Rebel Girls. ¡Súbele! Tú y yo tenemos Escuchamos hace un momento a Dayet con Saca tu maleta y después tuvimos aquí a las Fucking Bitches presentando Alza la voz. Si bien estos audios no son nuevos, son ya algunos que nos han mandado durante varios meses para este programa, pero pues ahora decidimos usarlos nuevamente. Posiblemente no sean las canciones más nuevas y aquí las estén presentando así, pero porque es esa razón de que ya tienen tiempo, ahí estaban las Fucking Bitches justamente presentándonos Alza la voz y después escuchamos a Ultra Bigotins, tema que salió en el compilado número 2 de Sonidera. Ellas son unas chicas peruanas y ya que estamos hablando de compilados, lo que sigue a continuación es de Créaneo, el tema es Siento. Y también viene en un compilado que se llama Typical Girls, que ha estado saliendo anualmente. Este es el número 4 de 2018, pero hay más. Me parece que ya están en el número 6 para que lo busquen ahí en redes sociales. Esto es de Cráneo. Rebel Girls. We'll be right back. la nota amarga de la jornada. Como que la última favorita es Nancy, de todos, pues porque es como lo más nuevo, lo que más como que nos divierte tocar, y porque está inspirada en una de las de nuestras películas favoritas de Craft. Es donde más nos alocamos, donde más experimentamos, y creo que es como el camino que va a tomar nuestro primer álbum de larga duración. Perfecto, pues vamos a escuchar Nancy de Las Pijamas. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Las Pijamas con el tema Nancy, ya ahí estaban presentándolo. Y antes de esto escuchamos a Las Hijas de Cuca con el tema Suciedad Adolescente. Ya estamos llegando al final, pero todavía tenemos tiempo de algunas cancioncillas. Como les decía, lo bueno del punk es que las canciones son muy cortas, así que nos quedan todavía unos 10 minutos. Lo que sigue a continuación es de nuestra amada Elis Paprika, quien anda muy activa ahorita con Now Girls Rule. Pueden ver su programa ahí en el canal de Vans. Esto se llama Stupid Song. The New Rebel Girls. Yeah. Escuchamos No es no de Penadas por la Ley y después A las Chepas con Repite. Es lo más reciente que han sacado estas dos chicas de Guayaquil, Ecuador. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este especial de 2 horas de punk hecho por mujeres. Como les había dicho en un principio, la mayoría fue en español, pero por ahí tuvimos en portugués y bueno, también en inglés, pero fue interpretado por mujeres mexicanas, así que casi todo fue punk en español. Por aquí pasó de todo, desde el hardcore, tuvimos happy punk, tuvimos glitter punk y demás. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa aquí en Radio Cósmica Libre. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como The New Rebel Girls. Les recuerdo que el girls es con 3 R's. Y bueno, recordarles que ya también vamos a estar sonando aquí todos los sábados de 12 a 1 de la tarde para que estén al pendiente de nuestros programas. Y ya la última canción con la que vamos a cerrar es de una banda que ya no existe, pero se quedó en mi corazón. Ay, estoy hablando de Fake Femina. Ellas eran de Cuernavaca. Bueno, son de Cuernavaca, pero la banda ya no existe. Este tema es Tiburón. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Miss Andrew y esto fue The New Rebel Girls. Bye. Llegó en la noche, estás ahí sentado. Dices que encontraste hierbas en el baño. Gritas, balbuceas, te estoy ignorando. Matarme, ven aquí encerrarme. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Llegas en tu coche, estás muy excitado. Ya estoy muy drogada y tú estás amargado. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.